arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos unas semanas más con vosotros y vosotras. Y esta vez ya no vamos a ir a música azarosamente elegida, que no va a ser. Pues no, esta vez la música nos la van a dictar la rabiosa actualidad de los festivales veraniegos. Pues sí. Bueno, esperamos que os hayan gustado estos dos programas que hicimos con esta música elegida de aquella manera, con la vara Zahori, como dice Asier. Ha sido dos, es verdad. Sí, claro, dos. De chicos y de chicas. Se me pasa todo tan rápido que... Tempus fugit, chaval, que decían los romanos. Carpe diem, porque somos jóvenes. Un día te contaré la cantidad de latinajos que aprendí, por ejemplo, leyendo los cómics de Asterix. Mira. ¿Tú no? Joder, había muchísimos. Yo es que no leía Asterix. ¿No leías Asterix? Joder. No. Yo solo leía Mortadelo y Filemón. Me acuerdo que estaban ahí apostando y entonces le dice uno, "Dien perdidi", que es como que él había perdido la partida. Estaban jugando ahí como a dados, no sé a qué. Y el otro le dice, "Tú lo has dicho, chaval". O sea, decía el latinajo y el otro decía... En fin, una chorrada. Bueno, vamos a lo que vamos, que es que vamos a hacer una previa del BBK Live 2023. Arañas de Marte llamando a Tierra. Arañas de Marte llamando a Tierra. Aquí Tierra, dígame, arañas. Atención, décimo aniversario de la Rovita Masaspi Ratia. Anda, la radio que sueña. Ground control to Major Tom. La Rovita Masaspi y Ratia, 10 años soñando contigo. Ground control to Major Tom. Vaya semanita, Bilbao, julio, va a ser para verlo, ¿eh? La primera semana de julio está el tour. Con salida desde Bilbao, llegada a la primera etapa también en Bilbao. Que está esto, que no veas cómo están preparando todo. Y justo unos días después, 6, 7 y 8 de julio, tenemos el BBK Live edición 2023. El BBK Live, que ya va por la 800 edición. Y ahí estaremos nosotros, especialmente el sábado. Vamos a dar un repasito general, pero el sábado, que es el día que vamos a intentar estar allí y contaros todo lo que pase. Como sabéis, siguen también con los espacios ya que se están ahí consolidando, como el Lasa y el Basoa, para cositas más ambient y también más tecno y más de baile. O sea, que hay un poquito de todo. ¿Sabes lo que echo de menos? Ya. Progresivo, ya tío. Progresivo, que está empezando a entrar en un montón de sitios. Desde es aquí hago una petición para unos Marillion, unos Porcupine Tree o incluso bandas nuevas del progresivo. Yo abogo por unos Pink Floyd o unos Genesis. Bueno, pues si abogas por unos Pink Floyd, a ver cómo lo haces, porque vamos, o sea, no se van a volver a juntar en su vida. Que se lleven bien, que se lleven bien y hagan un homenaje a Rick Wright y Syd Barrett. Unos Pink Floyd, en fin. Creo que tienen un caché inasumible, desde luego, ni para el BBK Live ni para nadie, o sea. Y un ego también inasumible. Eso también. En algunos casos. En fin, bueno, vamos a ver. Bueno, a ver. Además, mira, el año pasado estuvo muy bien, por ejemplo, que hubo mucha más agua a disposición de la gente, así que ibas ahí, te podías ir a los grifillos ahí a beber agua tranquilamente, un montón de baños, eso se mejoró mucho. Hay un problema con los móviles, la cobertura, que no acaba de ser muy allá, a ver si este año les han hecho caso. Se junta tanta gente con tanto móvil que no da. Creo que habían hecho una petición, para que se pudiera, para que las compañías pusieran, ¿sabes? Pero bueno, a ver. En fin, vamos con el jugoso cartel. El jueves 6 de julio hay gente como De La Porte, como Arca, como Flores and the Machine, que por cierto últimamente están en todos los lados, las Flores and the Machine. Mm-hmm. Pero tú has elegido una cosa más eterna. Sí. Yo te propongo los Chemical Brothers. Sí, porque, a ver, yo me enamoré de ellos en su día cuando escuché el Dig Your Own Hole, que por cierto cumple 25 años y han sacado una versión extendida que supongo que algo caerá también en el, ¿no? Hombre, en el festival. Pero acaban de sacar también un adelanto, un single del álbum que pronto editarán. Una canción que se te pega como una lapa, como no podía ser menos en su caso, y hayan sampleado Courts of Wars del 79, una canción de Second Layer. No sé si te suena la banda aquella, que creo que hacían New Wave. Pues la verdad es que no me suena, pero mira, les ha quedado una canción la mar de chula con un mensaje la mar de duro. Sí, señor. No tenemos ninguna razón para vivir, no tenemos ninguna razón en absoluto. No reason. Bueno, el viernes viene súper jugoso. Pavement, que ahí están de nuevo. Ay, los Pavement, qué pena me dio que me los perdí el año pasado en el Primavera Sound porque fíjate tocaban tú a las 2 de la mañana. Phoenix, los franceses, que también lo están petando, como siempre. Viene el argentino Duki, que en realidad se llama Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. que... O sea, te llamas Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga y lo resumes en Duki, está muy bien. Este, yo no tengo el placer, pero resulta que lo he comentado con mis hijos y me ha dicho, sí, Duki, sí, pero sí, Duki es súper famoso. Duki es el rap urbano y no sé qué. A lo mejor hay una sesión Bizarrap. Habrá que investigar. Puede ser. Ya sabes que ahora, como también de vez en cuando están metiendo este... Iba a decir este rollo, no. Como también están metiendo, abriéndose a músicas urbanas, pues ese día también está Duki. Los Tinariwen también están. Que sacan disco, además. Han sacado disco sí. Hace poquito. Bueno, te propongo que pongamos Platform Blues de Pavement, de su disco Terror Twilight. Y ahora hablamos un momento. Thank you. Siempre que hablamos de Pacman me acuerdo del Wowie Zowie. ¿Te acuerdas? Pues esa sí. Portada. Sí, sí. Ese es el disco que más he escuchado de ellos y me encantaba. La verdad, era como una locura de disco lleno de canciones. Ahí, venga, canciones. La banda Stephen Malmux. Stockton, California. Sí, señor. Que, bueno, al principio sabes que no hacían ni conciertos. Simplemente grababan y ya está. O sea, eran que... como los Beatles en su última época. Estos empezaron así ya. Y de hecho, bueno, en el 99 se disolvieron después de este disco, precisamente, del Terror Twilight, que el nombre se lo puso, por cierto, uno de sus miembros, Bob Nastanovich, hablando de ese momento, ¿no?, en el que empieza a anochecer y algunos coches van con los faros encendidos, otros van con los faros apagados y es como muy peligroso porque hay un mogollón de... Es el momento en el que más accidentes hay, dice, ¿no? ¿Y sabes quién estaba ahí también? Johnny Greenwood, de Radiohead. Bueno, claro, porque habían contratado a Nigel Godrich, el sexto Radiohead para producirles el disco. De hecho, Johnny Greenwood toca la armónica aquí en Platform Blues y bueno, con Nigel Godrich hubo sus cositas, ¿eh? No sé si te lo sabes. Dicen que bueno, que sí, que como productor guay, pero que solo le hacía casito a Stephen Malmus. Sí, dice este, ¿cómo se llama? Dice Nastanovich que fue a hablar con él y se dio cuenta que no sabía ni su nombre. O sea, es como, ¿tú quién eres? Tú, a ver, que el de la batería, que... En fin. Madre mía, pobre Bob. Bueno, otros que sacaron disco, por cierto, en el 2022 son los Phoenix. Estos franceses que a mí me encantan, que siguen mezclando esa electrónica... Bueno, están como más reposadetes, yo creo, en este disco. Están como más maduros, por así decirlo. Están haciendo mayores. ¿Sabes quién ha colaborado con ellos en el disco también? En alguna canción, es Raconig, el de Vampire Weekend. Mira... Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo te he probado que pongamos de ahí una canción súper ochentera que es After Midnight. Thank you. Bueno, y luego está el sábado 8 de julio, donde hay gente como los Arctic Monkeys, los Idols, Love of Lesbian, Art de Bogotá, 070 Shake, bueno, un montón madre de gente. Mía. Igual es el día más rockero de los tres, aunque hay de todo, en la línea ecléctica que tiene el festival, pero hay de todo, ¿no? Entonces yo te propongo que empecemos pues el burro delante para que no se espante. O sea, digamos que los cabeza de cartel de ese día y de, yo creo que del festival en general, que son los Arctic Monkeys. La banda de Sheffield, tenía ganas de decirlo. Es que no he dicho que los Chemicals son de Manchester. Pues mira, sí señor, son de Manchester, efectivamente. Sí. Y bueno, el disco que han sacado yo creo que es un poco continuidad del anterior. Mucho piano, medios tiempos, un poquito jazz en algunos momentos, reposado, poco guitarrero. Yo no sé si lo acabo de ver para el festival. Yo me imagino que tocarán alguna de estas y luego meterán... O a lo mejor hacen una versión festivalera y los electrifican todos un poco más. No creo, ¿eh? Yo creo que van a meter... No les veo haciendo eso. Ya os contaré. No le veo a Alex Turner, que es que ahora se ve... Cediendo a... Que yo creo que él mismo se ve ahí como un crooner y tal, y no le veo yo. Harán luego sí, luego meterán la tralla y tal, que bailaremos todos como unos campeones. Bueno, de este disco que han sacado, The Car, en el 2022 yo te propongo Body Paint, que es un temita así como, no sé, lo definen como entre Beatleano y The Burbacara. O sea, que fíjate. Madre mía, vaya mezcla. From master of deception and subterfuge, you've made yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth so you don't let the sun catch you crying. So predictable, know what you're thinking. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up with the wiring. Come poke your head behind mountain peak. Don't have to mean that you've gone into hiding. So predictable, I know what you're thinking. I'm watching your every move. I feel the tears are coming on. It won't be long, it won't be long. Straight from the cover shoot, steal a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume, calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Body paint on your legs and on your arms Bueno, bueno, otros, los Idols. Llegamos a mi momento favorito del festival, quizás. Yo creo que tú has ido a ver a los Idols, o yo me estoy equivocando. No, no una, sino dos veces. Eso es. El año pasado, además. Y además yo creo que lo has contado con éxito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. La verdad es que es una banda que en disco suena muy bien y en directo son espectaculares. Son bastante brutales. ¿Te parecen punk? No, que ya sé que además no les gusta. La verdad es que no me parecen punk. A mí sí. O sea, a mí no me lo parece... digo plan mal, ¿eh? No, hombre, a ver, anda que no nos gusta el punk y el hardcore. Pero es verdad que no les veo una actitud punk tampoco. O sea, es verdad que tienen un sonido como que podrían. Que sí que mira hacia los años 80 y hacia una idea de after punk, que al final tampoco tiene mucho que ver con el punk. Yo los veo más after punk que otra cosa, la verdad. Uh-huh. No sé, Joe Talbot dijo, no somos una banda de punk. Luego siempre se lo preguntan. Y tengo por aquí unas declaraciones que hizo en un concierto de Manchester, ya harto de que le volvieran a preguntar. Dice, por última vez, no somos una puta banda punk. Lo que pasa es que también es que esto de los estilos es tan complicado. Oye, si ellos no quieren ser punk, pues ya está, no les digas que son punk. Sí, total. Que por cierto, que son de Bristol. Tú sabes que el disco que sacaron en 2021, el Crawler... Sí. Está basado un poquito en una idea que tenía este Talbot, ¿no? A partir de un incidente que tuvo, ¿no? En la autopista y tal, que vio ahí como la muerte de cerca y se dio cuenta de la fragilidad del ser humano, que fíjate, oye. John Talbot es todo un personaje, también te digo, ¿eh? Ya le vas a ver. Vas a ver, creo que lo he comentado ya, vas a ver las diferentes formas que tiene de escupir. No de escupir en plan punk, sino de, pues bueno, que se le ve que se le llena la garganta. Saliva mucho, digamos. ¿No? Saliva mucho cuando canta y vamos, es digno de ver. Es para mirarlo. Por cierto, se cumplen ahora 5 años desde que sacaron Brutalism. No, perdón, 5 o 6 años. Seis años, lo que pasa, ¿no? Es que el año pasado celebraron... Eso, sacaron algo. Sí. Five years of brutalism. Sí, venga, sí. Venga, vamos a poner Crawl. So what? Bueno, los Love of Lesbian. From Barcelona. Con sus irregularidades, a mí me gusta la banda de Santi Balmes. Pero fíjate lo que te voy a proponer. No te voy a proponer que vayamos al disco que sacaron. No, no, no. Te voy a proponer que pongamos la versión de Santa Lucía que han hecho con el propio Miguel Ríos. Madre mía. Que hicieron en los conciertos estos que han grabado de los 40 años del Rock and Ríos, que por cierto, creo que va a salir dentro de poco un triple, no sé si en junio o en julio, va a salir un triple vinilo, hay CDs y DVDs y de todo. De los conciertos en directos del Rock and Rio Plus 40. Esto que se hizo, ¿no? En el Withing, en Madrid, ¿no? Sin pues vamos a escuchar Santa Lucía de Miguel Ríos con Love of Lesbian. Santa Riaga, Love of Lesbian. Bueno, Asier, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, bueno, quería decir que Love of Lesbian son de San Vicente del Sorts, que uh-huh. dicho que son de Barcelona, son uh-huh. de la provincia de Barcelona, pero no de Barcelona, Barcelona. Vale, tienes que, hay que puntualizar, sí señor, hay que puntualizar. Y que Santa Lucía fue compuesta por el mítico Roque Narvaja. Sí señor. Que a mí tuvo una época en los 80 tempranos que me fascinaban sus canciones. Dominó, etcétera. Claro, en es fin. Que tuvo su importancia, joder. Tuvo ahí, sí, o sea, claro, él era compositor para otros y luego tuvo su pequeño momento de es verdad. Gloria. Fíjate, me están viniendo ahora mismo las imágenes de verle actuar en la sí, tele. Era así y como así. Un chico con poca presencia, digamos. Sí, sí, sí. Pero estaban chulas sus canciones, al menos así me lo parecía. Habrá que volver a escucharlas. Ahora las escucharás y dirás, Dios mío. Y de Dios santo, ¿qué es esto? Bueno, avanzamos, nos vamos hacia Noruega. Nos vamos a Noruega, nos vamos a Escandinavia, los países escandinavos, que tanto nos gustan. Rockshop. Sí, señor, mira que estos ya llevan tiempo también, ¿eh? O sea, pues 25 años. Pues sí, sí, sí, sí. De Tromso. Sí, ahí han estado con el house, el drum and bass, la música ambiental. Por supuesto, sus popes han sido pues, los típicos. Kraftwerk, Brian Eno. Eric Satie, en fin. Vangelis. Y ¿sabes a quiénes citan como también influencias muy importantes para ellos, como pioneros de la música electrónica en los 70? A Tangerine Dream, Vangelis, Pink Floyd y King Crimson. Ya soy por eso, a mí ya me han ganado. Claro, tú has dicho, no sé qué suena Rockshop, pero ya me gustan. O sea, no, sí, hombre, yo ya he oído Rockshop. De hecho, tú y yo hemos puesto Rockshop sí, hombre, claro, en este programa. Rockshop. Te iba a decir dos veces no, pero una vez por lo menos, que yo recuerde. Sí, sí, sí, sí. Y encima, con el momento King Gizzard and the Lizard Wizard que se montaron el año pasado. Sí, sí, sí, sí, tienes razón. Sacaron tres discos. Cierto. A falta de uno. Sacaron Profound Mysteries 1, 2 y 3 en el 2022. Y todos ellos, un montón de... Bueno, todas las cancioncillas acompañadas como con un pequeño... iba a decir documental. Bueno, una pequeña peliculita que les acompaña y tal. O sea que... Bueno, unos tíos que ya sabes que tengo predilección últimamente por ellos, que son los Arts de Bogotá, también van a estar. Este concierto no me lo quiero perder. Os pusimos ya el single que tan famosos les ha hecho últimamente, que es el de los perros, que es un tema. Y bueno, siguen sacando singles, caminos del álbum, siguen sacando singles y han sacado los que os vamos a poner ahora, que también va en una línea guitarrera. Y bueno, yo creo que son... Mira, me gusta, es que me encanta cómo canta el tío este, además. El cantante, me parece que canta que te cagas, que no es algo tan común últimamente entre las bandas de aquí, ¿eh? O sea, quiero decir, yo le veo que el tío canta con bien. Con Jota de los Planetas o algo así. O... Bueno, Jota precisamente es un ejemplo de los que no cantan bien, pero bueno, pero tiene personalidad. Pero es que hay otros que cantan mal y no tienen personalidad. Y nada más. Pero es que este tío canta muy bien y luego encima es que tocan que te cagas. Y bueno, venga, vamos a poner, creo que es el último single, de hecho, que han sacado, Qué Vida Tan Dura. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan dura. Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan asa, que un día reventaré como bomba de espuma. Tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda. Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos. Tan machos, tan despiadados y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan dura. Estoy tan seco en el alma que estoy considerando vivir sin ninguna. Tan perdido, tan drama, tratando de encontrar el camino en la bruma. Y tú ya vuelves a casa, cansado de aguantar en secreto la lucha. Tú, tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos. vida tan dura. Y otros guitarreros total son los Menta. Desde Madrid. Sí, estos son de Madrid. Y bueno, el disco este que han sacado el año pasado, Un Momento Extraño, que bueno, ha copado también un poquito así como, ¿no? Yo creo que en las listas estas de revistas y demás ha sido como de lo más comentado. La banda que se formó en plena pandemia, los pobres justo ahí y tal, pero bueno. Editaron. Que dicen que no les influyó en su sonido. Que por cierto, comparten sello que se llama Sonido Muchacho con Cariño Las Hines y Carolina Durante. Pues que a ti Carolina Durante te gusta. Carolina Durante me gustan, sí. ¿A ti no o qué? Sí. No, sí, dilo. Puedes decir que no, ¿eh? A ver, ¿te gustan? Sí, sí, pero a ti te gustan más. A ver, así no le gustan Carolina Durante. Que no, que es que no sí, me... que ya lo sé si te estoy chinchando. Bueno, no te entusiasman, ya está. No me entusiasma. A mí, por contra, sí. Me parece de lo mejor que ha salido en el rock de aquí. Bueno, ya que hablamos... Bueno, espera, vamos a poner entonces lo que me falta. Vuelvas. Y ya que hablamos de algo de aquí, en este caso no rock, pero sí que hay gente que va a estar también representando aquí a lo más local, como la gran Enerich Furiak. Desde Irún. ¿Sabes cómo se llama? Sí. Que te encantan Enerich estas cosas. Dueso Domènech. Sí, señor. Enerich Dueso Domènech. Hace un folk que, digamos que al principio hasta te puede parecer hasta una especie de Mikel Laboa en chica, con esa guitarrita y tal. Pero claro, luego le va añadiendo esas capitas ahí de teclados, los efectillos y tal, y ya es otro... Y no. No, pero ese sustrato está por ahí. O sea... Me gusta mucho el título de la canción que has escogido, Belchaile. Sí, he escogido Belchaile, que se podría decir que igual es una de las más accesibles casi del disco, en el sentido que camina, digamos, hacia... un poco hacia todos los públicos, que el resto del disco tiene más complicaciones, siendo un disco bonito, ¿eh? O sea, y sí, sí, el Chaye es de su disco Emadan de 2021. Y bueno, para acabar, por poner alguna cosita ahí también de los escenarios de aquí, donde estás tú ahora, de los escenarios tecno, ¿no? Que va a estar ahí en el Basoa, va a estar John Talabot, el gran John Talabot, en realidad se llama Oriol Riverola. John Talabot era su colegio, al parecer. ¿Ah, sí? Sí, el colegio donde estudió. Y bueno, este se hizo un nombre como Daryl en la escena electrónica de Barcelona, luego empezó a sacar discos a partir del 2012, pues bueno, ya verdad que tuvo unas críticas terriblemente buenas. Luego se juntó con el sueco Axel Boman y montaron Talaboman, que ahí siguen, por cierto. Talaboman. O Talaboman. Sí, sí. Y ahí anda, de DJ, yendo para aquí, para allá, en todas partes y triunfándolo. Y en el 2023 se saca un montón de EPs. Yo propongo disco drums para acabar. Lo que quepa, que dura 11 minutos. O sea, si podemos poner 30 segundos, 30 segundos, lo que quepa. Nos adentramos entonces en el bosque para escuchar y despedirnos de este BBK Live. Eso es, a ver, esperamos que os animéis a subir para allá arriba, y que igual nos encontramos allí. Os daremos una crónica de todo lo que allí acontezca. Y nada, pasad buena semana. Por supuesto, un recuerdo bien fuerte para nuestros amigos y amigas que nos escuchan en Radio Almaina de Granada, en 88.9 de la FM. los que nos escucháis en la Laroguita más Aspi Ratia de Bilbao, 97.0 de FM, y todos aquellos y aquellas que ya nos vais diciendo que estáis dispersos por la península ibérica y allende los mares, que nos escucháis por todos los medios tecnológicos, podcasts, iVoox, etcétera. Y también saludamos a quienes no nos escucháis, porque no hacemos distingos, a pesar de todo. Agur. Agur.